señor vencedor. Eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. El señor vencedor. Eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Domingo! Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuidas.